Primera de Pedro, vamos a leer un versículo. Primera de Pedro 2:16. Podemos leer también el 15. Primera de Pedro 2, sí, Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nos vamos a centrar durante esta reunión, durante este tiempo, en este texto que nos exhorta a vivir, a usar nuestra libertad y vivir como cristianos que viven como siervos de Dios. Un tema este de suma importancia, porque uno de los problemas de la Iglesia del Señor, del cristianismo, entre comillas, porque en el cristianismo está desacreditado precisamente por lo que voy a decir. Muchos que llevan el nombre de cristianos o que se ponen el nombre de cristianos no viven o no vivimos como siervos de Dios. Y el cristianismo o el ser cristiano está devaluado por esa causa, porque muchos que llevan puesto el nombre de cristianos no viven como siervos de Dios. Entonces, esta mañana lo que, con la ayuda del Señor, vamos a ver es tratar de entender la importancia de vivir como siervos de Dios. ¿Y qué significa eso? Porque cuando uno mira la historia, se da cuenta de que muchas veces no somos conscientes de lo que eso significa y la trascendencia que tiene y lo importante que es. En el pasaje que tenemos, donde están incluidos estos versículos que hemos leído, es un pasaje bastante amplio de la Biblia, bueno, de la epístola de Pedro, en la que se ocupa de varios temas. Está hablando de vivir como siervo de Dios, pero dentro de un contexto. Y en ese contexto incluye la lucha contra los deseos que batallan contra el alma. Vivir como siervos de Dios en cuanto a individuos con uno mismo, respecto de sí mismo. También incluye el comportamiento ante la sociedad en general. Vivir como Dios ante la sociedad. Incluye el sometimiento de los cristianos a las instituciones humanas como el rey o los gobernantes, las relaciones de los trabajadores con sus jefes y las relaciones conyugales. Hay algunos otros aspectos que se incluyen en otras partes, pero es que estos son fundamentales. La exhortación es a vivir como siervos de Dios en medio de cada uno de estos estamentos, con buena conciencia, en un espíritu de amor, de justicia, de santidad y de esperanza, tal como Cristo nos enseñó con su ejemplo. Ese es el contexto en el que este versículo está incluido. Se nos recuerda también en este contexto que debemos tener presente que vivimos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Y se espera de nosotros que nos comportemos no como ciudadanos de este mundo, sino como siervos de Dios en un mundo en el que somos peregrinos, donde no tenemos ciudad permanente. Así que cuanto mejor comprendamos lo que esto significa, mejor sabremos comportarnos como siervos de Dios y por qué debemos de hacerlo. Vamos a pensar, para llegar a entender esto, vamos a ir a los primeros capítulos del Génesis, porque allí encontramos la respuesta a muchas de estas preguntas que nos vamos a hacer. En la palabra de Dios podemos ver que hay tres grandes, se habla de tres grandes corrientes de pensamiento en el mundo. Esta humanidad está gobernada a causa de tres actitudes fundamentales, de tres posturas fundamentales. La primera es el rechazo a Dios. En este mundo, una gran parte de la humanidad decididamente se ha colocado en la posición de rechazar a Dios. Otra grande corriente es las diversas religiones. Es muy curioso porque una parte se centra en rechazar a Dios y otra parte se centra en la religiosidad. Y la tercera gran corriente es el libertinaje humano. No la libertad, que aquí se mencionan en el texto, de lo cual no podemos hablar hoy mucho. No la libertad, el libertinaje. Así que, un bloque, rechazar a Dios, otro bloque, las religiones, y otro bloque de la humanidad, el libertinaje personal. Naturalmente, nosotros hoy no vamos a poder tocar estos tres temas. Nos vamos a centrar en la primera parte, el rechazo a Dios. Y vamos a tratar de entender ¿por qué una parte de la humanidad rechaza a Dios? Y para entenderlo hay que ir al capítulo 4 del Génesis. Yo os animo a que lo tengáis ahí a la vista, el capítulo 4. ¿De dónde surge el rechazo a Dios, el rechazo de Dios? ¿De dónde viene esa idea? ¿Por qué se rechaza a Dios? ¿Fue deliberado? ¿Es deliberado? ¿En qué se fundamenta? ¿Por qué se rechaza a Dios? ¿Cuáles son los fundamentos? Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí tenemos la respuesta, y vamos a entrar un poquito en ello, a las preguntas que hemos hecho hace un momento. Este capítulo y estos primeros capítulos de la Biblia, los divulgadores del ateísmo los consideran un mito. Son capítulos que el hombre, una parte de la humanidad, se ufana de rechazar porque no lo pueden creer. Es que eso no se puede creer. Y como yo no lo puedo creer, me resulta difícil entenderlo, es un mito. Y tantas veces oímos hablar en un sitio o en otro, pues de los mitos de la Biblia. Pero la realidad es que eso está ahí escrito. Está ahí y nadie ha podido demostrar que eso sea un mito. empezamos ya a ver un poco los agujeros del ateísmo. Se rechaza una palabra porque alguien dice, o algunos dicen, es un mito. El rechazo de Dios tuvo su principio en creer una mentira. Ahí empezó el rechazo de Dios. Con que Dios os ha dicho que no debéis comer, dice, no moriréis. Si coméis del árbol prohibido, no moriréis. Porque bien sabe Dios que el día que comáis de él, conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. Una mentira. Y Eva y Adán la creyeron. Creyeron una mentira. No se ponía en duda la existencia de Dios. El diablo no puso en duda la existencia de Dios. No podía. Era evidente, estaba allí. Se paseaba por el huerto. No podía. Pero puso en duda la integridad, la moralidad de Dios. Con que os ha dicho, no, os ha engañado. No dice la verdad. La verdad os la digo yo. Y Adán y Eva, que creyeron la mentira, rechazaron a Dios. Fijaos que esta mentira, esta forma de actuar, es una artimaña que desde ese día hasta nuestros días la estamos usando todos los seres humanos. Cuando queremos desacreditar a alguien, solo nos falta lanzar una insinuación. Una mentira velada. Una duda acerca de la integridad de esa persona. Y eso solo ya se abre camino. Es la misma artimaña que usó el diablo. Y por algo está recogida en el decálogo que Dios dio al hombre para que tuviera una buena conducta, el decálogo de la conducta humana, los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio. Eso es gravísimo. Es mentir. Es destruirlo todo. Si alguien quiere saber dónde ha nacido el ateísmo, que tome nota. Ahí nació el ateísmo. Bien, en ese momento Dios pudo desembarazarse de esta creación y hacer otra. Esto ya me han dado la espalda, esto se ha podrido. Podía dar perfectamente, decir, fuera esto y vamos a por otra nueva creación. Porque Dios tenía poder para eso. Pero en lugar de eso, lo que ha hecho Dios es, a causa de que ama a la creación, ama lo que él había hecho, en lugar de desecharlo, lo que hace es, en su paciencia, recuperarla. No lo voy a deshacer, lo voy a recuperar. Y anunció una salida, y la salida es un juicio, cuyo desenlace culmina con la muerte del mentiroso y de su descendencia. Y esta muerte va a venir por el poder del descendiente de la mujer, ambas descendencias, la de la mujer y la del mentiroso, la palabra las llama simiente. Y así podemos leer, y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, en el talón. Simiente es semen. Pones la simiente, el semen, del cual surge la naturaleza. La naturaleza es la esencia y la propiedad, la característica de cada ser. Así que estas dos simientes, a partir de ese momento, van a convivir juntas en el mundo hasta que una simiente acabe con la otra. Estas dos simientes o naturalezas están personalizadas en la Biblia en dos personas, Caín y Abel. Caín y Abel no son personas cualquiera, representan dos naturalezas, dos simientes, dos tipos de persona, dos personalidades, dos actitudes, dos formas de vivir, dos formas de pensar, dos formas de ser. Por eso es tan importante lo que leemos acerca de Caín y de Abel. Porque en ellos vemos la naturaleza, las características de esas dos naturalezas. Caín y Abel vivían en paz. Se veían, no todos los días, salían juntos al campo, cada uno hacía su faena, conversaban. Hay algunas tradiciones que dicen que había diferencias de pensamiento entre ellos. Abel tenía sus ideas y Caín tenía las suyas, pero convivían juntos. Abel creía en Dios y creía la promesa de Dios de que algún día la descendencia de la mujer iba a matar, a acabar con la descendencia de la mentira. Lo creía, pero Caín no lo creía. Dos formas de pensar. Uno creía lo que Dios había dicho y otro no creía lo que Dios había dicho. Ninguno dudaba de Dios porque Dios estaba allí, hablaba con ellos, de alguna forma se hacía presente. Pero uno creía, le obedecía, creía su palabra y otro pensaba que era un mentiroso. Es evidente que Abel creía en la promesa de la redención hecha por Dios, reconocía ser pecador, necesitado del perdón de Dios y, por tanto, ofrecía sacrificios a Dios, juez de todos, por el pecado. El cordero era la ofrenda requerida por Dios por el pecado. Eso lo vemos después en Levítico y en el Éxodo. Y eso ya lo sabía Abel, porque Dios ya lo había dicho. Él estaba, el Señor, el pecador, estaba representado en el Cordero. Y el Cordero apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Abel hiciera este sacrificio simbólico de arrepentimiento de sus pecados, revela que Dios ya había revelado a los dos primeros hombres, después los dos primeros hijos, la primera descendencia de Adán y Eva, ya había revelado estas cosas. Caín con su ofrenda, cuidado, dice ofrenda, no sacrificio. Abel ofrecía sacrificio, Caín una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Te traes un regalo, un obsequio. Caín, Abel se presentaba con un sacrificio por sus pecados. Caín se presentaba con un obsequio a Dios. Mira, Dios, lo que he conseguido con mis fuerzas. Mira lo que le he arrancado a la iglesia, a la tierra que tú has maldecido. Con mi esfuerzo, con mi sabiduría, con mi fuerza, aquí está, mira lo que he logrado. Toma, come. Son dos actitudes completamente diferentes. Todo esto se puede observar en la conversación que tuvo Caín con Dios antes de matar a su hermano Abel. Como Dios rechazó la ofrenda de Caín porque era un símbolo de su propio esfuerzo, Caín pensaba, creía, él no necesitaba salvación. Él no necesitaba a Dios para nada. Él podía valerse por sí mismo. Pero viene hipócritamente a presentarle una ofrenda a Dios. Hipócrita. Pero si no me obedeces, si no me crees, y me vienes con una ofrenda. Y Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque era la ofrenda del orgullo, de la autosuficiencia, del no te necesito. Y entonces cuando Caín ve que Dios, en el que no confía, no le alaba, al contrario, le rechaza, decae su semblante, su orgullo es herido, decae su rostro, y todo eso ya podemos significar, nosotros sabemos lo que significa todo eso. Cuando nos han herido el orgullo, ¿cómo nos ponemos, verdad? Pero lo interesante es la conversación. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo al pecado. ¿Cómo lo puedes dominar? Haciendo lo que hace tu hermano Abel, reconociendo tu pecado. Tu orgullo está a la puerta de tu casa, de tu vida, para comerte, para engullirte, para atraparte. Pero lo puedes dominar con mi ayuda. Si vienes a mí, si te arrepientes. No hacer lo bueno es lo que ha hecho, hacer lo bueno es lo que ha hecho su hermano. Reconocer su pecado. Hacer lo malo es presentarse delante de Dios mostrando su valía o méritos, de los cuales era una muestra su ofrenda. Caín no se consideraba un pecador, y el pecado de la autosuficiencia, que es la soberbia, estaba ahí presente en él. Podía cambiar de actitud, pero no lo hizo. Tenía la puerta abierta al arrepentimiento, pero no lo hizo. Se enojó y del enojo pasó al odio y del odio al crimen. Fue el primer crimen de la humanidad. ¿Cuántos se han cometido por el mismo motivo? Bueno, ¿qué implica rechazar entonces a Dios? Implica identificarse con la mentira, lo cual te hace partícipe de su simiente. La mentira procede de una simiente, la duda. La duda de Dios. La simiente de mentira no es física. La simiente que determina las dos naturalezas, las dos personalidades, no es física. Los dos hermanos eran hijos de los mismos padres. Pero sin embargo, cada uno opta por una semilla distinta. Porque la semilla es espiritual. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? No se trata si eres más listo, menos listo, tienes más fuerza, menos fuerza, más dinero, menos dinero, naces en una familia o naces en otra. No importa eso. ¿Dudas de Dios o no dudas de Dios? Cuando Dios te dice, morirás, ¿lo crees? Cuando te dicen, no morirás, la serpiente, ¿la crees? ¿A quién crees? Lo dramático está en que el que cree la mentira no se libra de la muerte. Cree a la serpiente que dice, no morirás. Pero sin embargo, después de creer eso, no se libra de la muerte, ni del miedo a la muerte. Es decir, no le sirve de nada. ¿Qué hizo Caín después de matar a su hermano Abel? Cuando Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí por justicia desde la tierra, y lo echa de su presencia. ¿Qué dice Caín? Ahora me echas de tu presencia y cualquiera que me encuentre me matará. Pero no dices que no me morirás. Y ahí está el problema de Abel y de todos los que creen la mentira. Que no creen en Dios, pero el miedo a la muerte le sigue acompañando. No se libran de él. Y aquí nace el ateísmo. Cuando la persona rechaza a Dios voluntariamente, sabe que está ahí, pero no cree en él, no quiere creer en él, no le da la gana creer en él, porque es suficientemente soberbio como para no creer en Dios. Pues ahí nace el ateísmo. ¿Por qué? Porque tan pronto no se puede desprender del miedo a la muerte y de la mala conciencia, porque sabe que hay muchas cosas que no tiene que hacer, que no están bien, y la conciencia le redarguye y le corroe. ¿De dónde viene la conciencia? Es algo espiritual, algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para quitarse la conciencia de encima, el miedo a la muerte de encima? Quitarse a Dios. Como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Quitamos a Dios. Entonces, el hombre, a partir de ese momento, busca la manera de deshacerse de Dios, de la idea de Dios. Y llegó un día, un momento, en que estableció su propia filosofía, con el afán de quitarse a Dios del medio. Su filosofía ha sido resumida en 4 puntos, que voy a leer. Primer punto. No existe ningún poder sobrenatural. La creación es producto de la casualidad. Tercero, la materia orgánica surgió de la inorgánica. Y cuarto, la inteligencia y la conciencia surgieron espontáneamente. Y se quedan tan a gusto. Nada de eso se puede demostrar. Nada. Y todos los intentos por demostrarlo han fracasado. Porque es imposible demostrar tal cosa. Pero es lo que queremos creer. Lo que quieren creer. porque lo que no quieren es a Dios en sus vidas. Lo triste es que tampoco esta filosofía les proporciona paz espiritual. Me hace a leer una referencia de un filósofo y matemático británico que murió en el siglo pasado, 1970, Bertrand Russell. Él confesó en un momento dado al final de su vida, dice: para mí la filosofía ha sido un fracaso total, tremendo callejón sin salida de 90 años de largo. Vivió 90 y tantos años. Y al final de sus días estaba en un callejón sin salida. Él lo reconoció. Otros también lo han reconocido, aunque no se sabe, porque no se ha hecho público, quiero decir, no se ha publicitado, porque no interesa. Pero hay muchos filósofos que al final de sus días han tenido que reconocer que han llegado a un punto sin salida. Bueno, después de todo esto que he dicho, ¿por qué lo he dicho? ¿Por qué he traído todas estas consideraciones a vuestra mente esta mañana, a nuestra consideración? Porque, hermanos, nosotros no estamos, nuestra vida no es un juego de niños. Esta vida tiene mucha importancia, no es cualquier cosa. Cuando nos levantamos por la mañana, no estamos asistiendo a una fiesta, que no, a algo intrascendental. Estamos en el camino de la historia y vamos camino de un final. Un final que está anunciado. Un juicio. El juicio a nivel espiritual ya se ha realizado en la cruz del Calvario. Cristo dejó la muerte vacía, la tumba vacía. Solo falta el cumplimiento físico. Y vamos camino de ello. Si hoy pudiéramos hablar de las religiones y del libertinaje humano, veríamos que estamos acercándonos de una forma muy peligrosa y muy rápida al fin. Por eso, hermanos, es importante vivir en este mundo como siervos de Dios. En medio de la sociedad, como ciudadanos de un país, como miembros de una familia, como trabajadores, como empresarios, como matrimonio, como lo que quiera que sea, cualquiera de las facetas de nuestra vida. Vivir como siervos de Dios nos sitúa como lo que Dios dice que somos: luz y sal en este mundo. Una lucecita, pequeña o grande, que está ahí colocada para la vista de todos, donde todavía hay alguien que aún cree en la verdad. Un poquito de sal que en una conversación entre amigos o en una empresa o en cualquier lugar o en un foro todavía levanta una voz acerca en favor de la verdad. Nosotros, los hijos de Dios, somos los hijos de la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Y donde nosotros estemos, tiene que brillar la luz, la verdad. Porque nosotros creemos a Dios. El reconocernos siervos de Dios nos identifica con el siervo por excelencia, Cristo Jesús. Él es el escogido de Dios, es la simiente de la mujer. ¿Sabéis por qué es la simiente de la mujer Cristo? Porque Cristo, en su nacimiento, en su procreación, no intervino el hombre. Lo que el individuo físico sale del espermatozoide, del hombre, y la mujer lo fecunda. María fecundó no la semilla del hombre, la semilla de Dios, que Dios puso directamente allí. Por eso es la simiente de la mujer y no es la simiente del hombre. Porque la simiente del hombre, en la cual está que representa a Caín, es la simiente caída. La simiente perdida. La humanidad. Así que cuando nosotros nos presentamos al mundo como siervos de Dios, estamos presentándonos, identificándonos con el siervo por excelencia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la simiente de la mujer. En Él, en Cristo, tenemos y recibimos de Él el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, el Espíritu de amor. Y la suma de las tres es la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, como peregrinos por este mundo, condenado a juicio, vamos de paso, camino de un mundo perfecto, mundo sin pecado, sin mentira, sin muerte. Y por el poder del Espíritu de Dios, tenemos el privilegio de vivir en verdad, en no mentir nunca, vivir en verdad, vivir en justicia, no apoyar nada que sea injusto, que no venga de Dios, vivir en amor, hacerlo todo en el amor de Dios, vivir en santidad. Y eso es lo que el mundo necesita ver. Y porque muchas veces no lo ve, algunos no creen. Es importante vivir como siervos de Dios. Es muy importante. Y no solamente es importante, es un privilegio. Es una responsabilidad. Es un gozo. Es una razón para vivir. Es un estímulo. Es vida. Es ilusión. Es esperanza. Esperanza. Porque el Hijo de Dios vive en esperanza. Es gozo, es paz, es alegría. Hermanos, vivamos como hijos de Dios.